peleamos, cada noche peleamos, se nos fue el brillo, mi amor, el tiempo sí nos cambió. Me odias, tú me gritas, me odias, que soy mala persona, y eso no es cierto, eso no es cierto. No soy el tipo que te arruinará la vida, te echaré porras en tus malos días. Así soy yo. Noches, me paso todas las noches pensando, pensando en cómo cambiar el pasado, pero ya no. Perderte, que diablos hice pa' perderte.